Amigos oyentes, estamos retornando con el doctor Alejandro Indacochea para hacer una evaluación de cómo estamos en el tema económico. Estimado doctor, la consulta es importante. ¿Aló? Doctor Indacochea. ¿Aló, doctor? ¿Aló? Doctor Indacochea. Sí, los escucho. Bueno, es importante. Las decisiones que se han tomado en torno al gravamen adicional para la minería nos todavía mantiene como un país competitivo y atractivo para el sector minero, o por ahí sale una información en el sentido que incluso estaríamos en desventaja, por ejemplo, con un país que genera de alguna manera competencia como es Chile? Bueno, mi impresión es que hay un equilibrio, no se ha mantenido esto, digamos, dentro de la competitividad que se quiere lograr con la minería en el mundo y por otro lado recursos adicionales para el fisco. Pero acá lo importante es tener en cuenta que estos son recursos transitorios, no son recursos permanentes. La minería es una actividad que se agota y los precios de los minerales han estado en bonanza. Uh-huh. Y estamos financiando con recursos transitorios actividades que son permanentes, que va a ser la inversión social. Uh-huh. Y con eso hay que tener cuidado. Uh-huh. Doctor, esta experiencia del Banco de Materiales, que obviamente es una entidad del Estado, realmente ya nos da un diagnóstico de que las instituciones del Estado, especialmente en estos aspectos de tipo financiero, como que no funcionan, porque al final esto ha sido una caja totalmente de sorpresas y totalmente desequilibrada desde el punto de vista económico. O sea, se anuncia la liquidación de este Banco de Materiales. ¿Usted qué sugiere, doctor, al respecto? Ha habido un manejo pésimo, obviamente, en la gestión, porque esto es patrimonio del Estado, ¿verdad?, y todos los peruanos. Yo creo que lo más correcto es lo que se está haciendo, pero es importante tomar las lecciones para futuro, evitar pensar pues en volver a un ENAPU, en volver a que Petroperú empiece a explorar la búsqueda de petróleo en la Amazonía, empezar a relanzar el Banco de la Nación para que dé crédito, digamos, a los microempresarios. Yo creo que el Estado tiene una tarea muy importante como órgano de control, de regulación, de supervisión, pero no como un empresario pues del pasado, ¿no? Ese rol ya quedó atrás. Se argumenta que es en algunos sectores donde hay fallas de mercado y no puede llegar el sector privado. Evidentemente en ese caso hay que buscar correctivos, pero no une la intervención, no se da con empresas estatales. Uh-huh. Doctor, haciendo un balance de la economía, obviamente de nuestro país, ¿hay algunas decisiones económicas que todavía no se han tomado y que son oportunas para esta coyuntura, doctor, o todo está más o menos funcionando bien? Bueno, se está retomando gradualmente la confianza. Acá hay que ver que claramente hubo una desaceleración de la actividad económica a partir del mes de mayo, junio, julio y agosto. Y esperamos este año terminar con un crecimiento alrededor del 6.5%. Esto depende a futuro, digamos, con qué actividades complementarias, qué decisiones se tomen a nivel de gobierno. Es importante también la estabilidad política, porque si tenemos un Congreso que no apoya, digamos, la marcha económica, evidentemente genera sus complicaciones, genera pues inestabilidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, doctor Indacochea, estamos muy agradecidos por su participación en el programa y seguramente lo estaremos invitando en una próxima oportunidad. Muy amable. Muy amable, gracias. Bueno, hemos estado con el doctor Indacochea tratando los temas económicos y, amigos oyentes, en este programa proponemos, no solamente problematizamos o identificamos los problemas, sino es importante las propuestas. Fíjense, muchos de los comentarios que hemos ido esgrimiendo aquí en el programa y las propuestas se han ido tomando y pareciera de que representantes del Ejecutivo escucharan el programa, así que estamos bien. Comentábamos la semana pasada sobre este decreto supremo que de alguna manera evitaba o no permitía de que se reincorporen funcionarios mucho más honestos en la gestión pública, y ya se anuncia, obviamente, la suspensión de la aplicación de este decreto supremo que de alguna manera generaba este aletargamiento y la continuidad de un proyecto que de alguna manera es importante que se renueve. Estamos en estos momentos, amigos oyentes, con el señor presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República, el señor congresista Julio Gago, quien ha presentado un proyecto de ley general de trabajo, aunque este proyecto de ley es algo que estaba a la espera, pero es importante que el señor congresista nos mencione qué novedades tiene especialmente en su comisión. Estimado Julio, bienvenido, Máximo Charapaqui. Muchas gracias, Máximo, por la invitación y poder dirigirme a tus radioyentes. Uh-huh. Bueno, cuéntanos, ¿qué novedades tenemos ahí? Efectivamente, la comisión de trabajo, presidida por mi persona, lo primero que ha hecho es ingresar nuevamente este proyecto que realmente se viene del año 1930. Hubieron 14 intentos de hacer ley general del trabajo. ¿Que estamos con una ley del 1930? O no es que estemos con una ley, sino que no existe ley. Hay no normas dispersas. Ya. Mira, somos los únicos países en Latinoamérica, está, aparte de Perú, está Uruguay y Argentina, que no tienen una ley general del trabajo. El resto de países de Latinoamérica tienen un código del trabajo, o tienen un código sustantivo del trabajo, o tienen un consolidado tipo estatuto del trabajo. Uh-huh. Si se va a Perú, Argentina y Uruguay, tenemos normas dispersas. Así sueltas. Suelta. Que están, así ya, se crea. Y algunas tal vez no muy bien vinculadas ni coordinadas. Así es, por eso que se ve ya necesario, más que hoy día el Perú está creciendo económicamente y el trabajador tiene derecho también a sus beneficios, tiene derecho a esta problemática laboral que le sea resuelta, tanto que sea que haya un punto de equilibrio entre trabajador y empleador y que también con la intervención del Estado. ¿Cuáles son las líneas eje de esta ley que se anuncia, se va a aprobar? Bueno, esta ley ya se dictaminó en el año 2007. Uh-huh. En la comisión del 2007 hubo un dictamen y que fue consensuada en un 85% por el Consejo Nacional de Trabajo entre trabajador y empleador. Pero hubo un 15% que no se pusieron de acuerdo. ¿Ya? Pero aún así se dictaminó y se pasó al pleno, pensando que en el pleno, que cuando llegara al pleno, tuvo 2007, 2008, 2009, prácticamente hasta el 2011, se viera la última parte, este 15%, y se aprobara. Pero nunca se llegó a ver en el pleno. Entonces, lo que hemos hecho nosotros en la... Es retomar un poco esto. En la Comisión de Trabajo es tomar la Ley General de Trabajo y como desde el 2007 a la fecha han salido otras normas más, estas normas dispersas, las hemos vuelto a reinsertar para actualizarla y hemos vuelto a presentar, ¿cómo se llama? Ya, pero ¿qué aspectos relevantes va a considerar, por ejemplo, bueno, que más sea que, de alguna más manera... Que, más que los aspectos relevantes... Porque los trabajadores se preguntan eso. Así es, son los aspectos... que hay ese 15% que no ha sido consensuado, que es lo más importante. ¿Para qué vamos a hablar de la parte que realmente es consensuada? ¿Cuáles son los puntos que principales, diría yo, donde no ha llegado a haber consenso? Por ejemplo, en la CTS, en la compensación de servicios, no hay un consenso entre el trabajador y el empleador. Por ejemplo, en la parte... Para esto ha habido un grupo de expertos, que son el comité consultivo, la gente que se ha dedicado a hacer las normas laborales, y el trabajador... ha adoptado, por ejemplo, por el grupo de expertos que dice que deben pagarse la CTS cada mes en los primeros 5 días. ¿Qué dicen los... cada 6 meses. Exactamente, los empleadores dicen cada 6 meses, no semestralmente. ¿Y la ley qué nos va a permitir decir? La ley todavía no sale, pues la ley. Esa es la parte que de está no hay consenso. Un poco ese 15% no está consensuado. Tenemos después también por despido injustificado, que es otra problemática también entre trabajador y empleador. Ya, ¿Qué proponen, por ejemplo, las opiniones ahí divergentes? Pues la opinión es una, la indemnización injustificada es equivalente a 45 días, la que quiere el trabajador, y el otro quiere que esto sea determinado por un juez. O sea, hay opiniones totalmente divergentes, ¿no? Y después tenemos la negociación colectiva también, los niveles de negociación colectiva, en los niveles que hay que actuar, hay diferencia entre trabajador y empleador, y el último, los derechos de huelga, que si se pagan o no se pagan cuando entran en la huelga, ¿no? O sea, hay diferentes, ¿cómo se llama?, motivos, y hay cinco resaltantes, pero hay cerca de un 15% que no está consensuado. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer en esta comisión? En esta comisión yo ya estoy citando al ministro de Trabajo, Rudecindo Vega, lamentablemente iba a ser para este miércoles, pero este miércoles nos están llevando a ICA, este famoso pleno descentralizado. Así que hoy día hablé por teléfono con el ministro y le he dicho, por favor, para la próxima. O lo llevas ahí, para la próxima semana. Para la próxima semana ya me ha aceptado. El día 14 estará nuevamente, estará en el pleno, en el pleno de la Comisión de Trabajo. Primero, para que nos explique su plan de trabajo, que es lo más importante. Porque tampoco esta comisión quiere ser una comisión que obstaculice el crecimiento económico viendo desde el punto de vista laboral. Claro. O sea, queremos también ayudar al gobierno en la medida que se puede ayudar. Pero lo más importante, yo estoy hablando no solamente con el ministro de Trabajo, estoy hablando con el presidente de Salud, estoy hablando con el presidente de AES, voy a hablar con CONFIE, voy a hablar con la Sociedad Nacional de Industria. Mañana a las 11:30, y acá invito a los periodistas, va a estar las centrales sindicales, vamos a tener una reunión. O sea, no es cuestión de hablar solamente con los empresarios, también hablar con las centrales sindicales. O sea, hay que buscar este punto de equilibrio y consenso. Sabemos, si no han llegado a un acuerdo, el acuerdo consiste en que alguna de las partes tienen que ceder, ambas tienen que ceder un poco para poder llegar realmente a esta Ley General de Trabajo que hoy día es sumamente necesaria debido al crecimiento. Ahora, estos temas entrampados también tienen que estar orientados a generar la mayor productividad posible, porque también algunos de estos pueden generar tal vez lejos de promover o incentivar también un problema, un poco una especie de aletargamiento, ¿verdad? Lo más importante, creo yo, que se ha llegado aquí es al diálogo social. Uh-huh. O sea, hemos democratizado, ahora somos más demócratas a través del Consejo Nacional de, uh-huh. de Trabajo, hubo un diálogo social donde intervino trabajadores, empleadores y el Estado. Claro. Esto fue importantísimo, por eso que se llegó a este 85% ya. De, digamos, consensuado. Uh-huh. Pero hubo un 15% que no estuvo consensuado, y por ahí he escuchado el día jueves, creo que estuvo Pedro Lachea, que es el presidente uh-huh. de la Sociedad Nacional de Industria, que estuvo claro. con el ministro, decir que el que entrampa todo esto es el Parlamento. Yo no sé a qué Parlamento se está refiriendo. Hoy día, tenemos, ¿cómo se llama?, ya. un nuevo Parlamento. Hoy hay una nueva legislatura, y al contrario, yo lo he invitado a él personalmente el día de la instalación, como invité a Confie, como invité a todas las centrales sindicales, uh-huh. el día de la instalación no vino, para que vea que yo soy una presidencia abierta. O sea, yo estoy buscando... No me vayan a pensar que por ser empresario estoy favoreciendo a los empresarios. Al contrario, yo creo que hay que buscar ese punto de equilibrio. Porque hoy día el Perú ha crecido. Uh-huh. Ha crecido laboralmente, ha crecido económicamente, ha crecido socialmente. Y creo que lo que estamos buscando hoy día en este gobierno es distribución de riqueza, uh-huh. inclusión social y crecimiento económico. ¿Para cuándo sale la ley, más o menos? ¿Estás trazado algunas metas, estimado? Bueno, hemos trazado, queremos aprobarla en esta legislatura. ¿Ya? Bueno, eso sería lo ideal. Lograr que realmente se apruebe primero en la comisión, pase al pleno y se vea pues en el pleno. Yo creo, hoy día el oficialismo está detrás también de la Ley General de Trabajo, por lo cual se hace mucho más más fácil también que se vea inmediatamente en el pleno y esta sea aprobada, ¿no? Bueno, felicitaciones. ¿Tu opinión sobre el trabajo que van a hacer en Inca? Bueno, mi opinión es un poco divergente. Venía escuchando a Javier Díaz Canseco. Si bien es cierto, hay que ir y cumplir con el trabajo, ¿cómo se llama?, parlamentario. Yo estaré desde el día mañana, estaré viajando en la noche. Voy a viajar con mi propio peculio. Ah, ya. Tú eres de los pocos, que viaja con no, todo curso. Fuerza 2011 va a viajar con su propio peculio. No vamos a darle ningún gasto al Estado, porque consideramos que la gente también de Ica, debido al terremoto que ha sufrido, dice, oiga, si ustedes van a gastar 130 mil o 200 mil soles, mejor inviértanlo, ¿cómo se llama?, acá en un colegio, en la iglesia que ya no existe, ¿no? Nosotros vamos a viajar por nuestro próximo peculio, pero yo creo que vamos a ir a escuchar pedidos, porque el día miércoles van a haber unas audiencias públicas y el día jueves el pleno. Entonces, en el pleno no va a intervenir, ¿cómo se llama?, el pueblo iqueño. Porque no pueden intervenir, solamente podría intervenir el presidente de la República y los ministros y los parlamentarios. Entonces vamos a escuchar. Debido a lo que yo voy a escuchar, voy a canalizar todo esto a través de los ministerios correspondientes o los entes correspondientes del Estado para que de alguna manera se cumpla con el pueblo iqueño. Bueno, te agradecemos por tu presencia y éxitos en tu gestión en la presidencia de la comisión, ¿verdad? Que va a ser importantísimo. Muy amable, estimado. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como te digo, señor congresista Julio Gago, obviamente haciendo una labor importante en la Comisión de Trabajo del Congreso. Que tenga éxitos. Hacemos una pausa, amigos, y no se olviden de llamar al 225-3344 y el 224-2363 para su participación.